En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este lunes 31 de enero de 2022. Finalizamos mes y va a ser un final de mes de oficinas calientes en el Estadio Martínez Valero y en todos o muchos de los clubes de primera y segunda división que están intentando cerrar sus plantillas. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Bienvenidos también a todos los que nos veis por la televisión, por Teleelch, desde cualquier parte del mundo en nuestra web o en nuestra app gratuita teleelch.es. Buenas tardes. Fiel a la tradición en el Elche Club de Fútbol, desde la llegada del nuevo propietario Cristian Bragarnic, no hay fichajes de manera oficial. Pero el delantero argentino de 24 años, Ezequiel Ponce, ha pasado este lunes el reconocimiento médico. Procede del Spartak de Moscú y a falta de confirmación oficial será el refuerzo para el ataque franjiverde tras la marcha de Benedetto a Boca Juniors. Junto a él, Lucas Olaza, que desde el viernes está cerrado y sigue sin haber confirmación oficial por parte ni del Elche ni del Valladolid, también llegaría cedido para ser la competencia directa de Johan Mojica, lateral zurdo. De momento serían dos los fichajes, tres las salidas. Confirmada la de Benedetto, traspaso a Boca Juniors, la cesión de Josema al Valladolid y sin confirmar la salida del tercer portero Axel Werner al Arsenal de Sarandí argentino. Una vez que ya no hay Copa del Rey y Axel no va a tener oportunidades de disputar minutos, se ha buscado la salida en forma de cesión para que tenga más oportunidades, ya que aquí tiene las puertas cerradas con Edgar Badía y Kiko Casillas. Y ojo, porque estaremos todos muy pendientes hasta las 12 de la noche conociendo el modus operandi de Cristian Bragarnic. La temporada pasada en el mercado de invierno solo se hizo un refuerzo y fue a las 23:59 y para sorpresa de todos, ni fue defensa, ni centrocampistas, ni delanteros, que es lo que supuestamente se pedía. Fue un portero, Paulo Gachaniga. Por eso habrá que estar muy pendiente, sobre todo al tema salidas también. Ahora mismo el Elche, si se concretan las opciones de Ponce y de Olaza, le quedaría, y la salida de Axel Werner, junto a la de Benedetto y Josema, le quedaría una ficha libre. Y no está descartado que todavía se encuentre un centrocampista de corte organizador, media punta o incluso hombre de banda. Como tampoco está descartada alguna salida. Desde Italia han venido preguntando en las últimas 48 horas en la Salernitana, el equipo colista del calcio italiano, por Pastore. Tampoco es descartable que a última hora Bragarnic le encontrara destino a Marcone siempre que recuperara parte de los 3.200.000 euros que costó, e incluso algún otro hombre como Piatti, que tampoco ha dado el rendimiento esperado. Escucharemos radiografías tanto de Ezequiel Ponce, nuestro compañero de Radio Marca Granada nos hablará de Ponce, que estuvo cedido en el Mallorca, y también de Radio Marca Valladolid para hablarnos de Lucas Olaza. Repasaremos el perfil de ambos futbolistas, sobre todo el de Ezequiel Ponce, el de Olaza ya lo repasábamos el viernes. Y también escucharemos a Francisco, que habla de que todavía no han conseguido nada, aunque el mes de enero ha sido realmente notable.

escuches la redifusión entre las 2 y 20 y las 3 o las 3 y 20 y las 4, pues el Elche ya haya hecho oficial alguna de las llegadas de los refuerzos. Pero en estos momentos, 1:30, todavía no ha hecho oficial ningún refuerzo, pero en las últimas horas, ya en las redes sociales lo comentábamos, Ezequiel Ponce, delantero argentino de 24 años, y Lucas Olaza, lateral zurdo de 27 años, uruguayo, falta la confirmación oficial, los refuerzos de momento de este mercado invernal. Hablamos de Ezequiel Ponce, que ha pasado esta mañana el reconocimiento médico, aunque no ha realizado el entrenamiento. Las pruebas, lógicamente, médicas que hay que pasar, porque además Ezequiel Ponce viene de una lesión importante, lleva los últimos 3 meses sin actuar en el Torpedo de Moscú, con un desgarro en el menisco que le ha impedido jugar en las últimas fechas, y ahí, lógicamente, hay que poner la lupa en ese reconocimiento médico. Es un futbolista que procede del Spartak de Moscú, equipo en el que ha disputado 73 partidos, en los que ha marcado 25 goles. Es joven, tiene 24 años, va a cumplir 25 el atacante de Rosario a finales de marzo. Llega al Elche en calidad de cedido, con una opción de compra a final de temporada de 4 millones de euros. Enrique Ponce, ese es el torero. Ezequiel Ponce, que se formó en el Newell's, es un jugador que además fue el debutante más joven en la historia del equipo rosarino, con 16 años. Es un jugador que cuenta con mucha experiencia en el fútbol europeo, ya que antes de su paso por Rusia militó, lo compró en la Roma y lo cedió al Granada, al Lille francés, al AEK de Atenas, y luego, bueno, pues fue traspasado al Spartak de Moscú. En la Liga Helena coincidió precisamente con Lucas Boyé y firmó su mejor promedio anotador, con 21 goles en 43 encuentros. Esta temporada el argentino ha participado en 11 partidos entre la previa de la Champions League, Premier, Liga Rusa y la UEFA Europa League. En la competición doméstica ha aportado 4 goles en 7 jornadas en las que ha jugado. Eso sí, se ha perdido los últimos meses de competición por una lesión en el menisco. Y bueno, así las cosas, Ezequiel Ponce es el elegido por Cristian Bragarnic para suplir la baja de Darío Benedetto, que se marchó en enero a Boca Juniors. Así, entre los números más destacados, vemos, porque además es un futbolista que vino muy joven a Europa. En el Granada estuvo, la Roma lo compró en 2015, allí en 4 temporadas no ha jugado ni un partido porque lo ha cedido en todas, y en el Granada llegó muy joven, en la 16-17, con apenas 19-20 años. Allí jugó 27 partidos y marcó 2 goles. Luego, la temporada siguiente, la 17-18, estuvo cedido en el Lille de la Ligue 1 francesa. Allí jugó 32 partidos, marcó 3 goles. Luego estuvo cedido también en el AEK de Atenas griego de 2018-2019, jugó 43 partidos y marcó 21 goles, es su mejor cifra. Y en el Spartak de Moscú, desde 2019 hasta aquí, 52 partidos, 20 goles. Es un futbolista que no es un tanque, aunque le apodan el tanque, mide unos 79, y es un jugador visceral. Ahora nos contará nuestro compañero José Ángel Martos un poquito de su experiencia en el Granada, pero es un jugador que puede tener o tiene una trayectoria parecida a Lucas Boyé. De hecho, coincidió con él, porque coincidió en el AEK de Atenas. Como Lucas Boyé no acababa de cuajar en ninguna de las sesiones, aunque en el AEK de Atenas sí lo hizo, y francamente bien, marcando 21 goles en 43 partidos en la Liga Helena. Pero el paralelismo con Lucas Boyé, que también estuvo en 3 o 4 ligas europeas, hasta que en el Elche ha conseguido ser el futbolista que es. Y ojo, pendientes de que de aquí a esta noche no se lo lleve otro equipo. Y ya no solo hablo de la cláusula de rescisión, es decir, que alguien venga y ponga los 25 millones de euros que vale es ahora mismo Lucas Boyé en Primera División, que ante eso no puedes hacer nada. Hablo de una negociación. El club dice que no, pero ojo, que si te ofrecen, ya lo ofrecieron 12 millones el Sevilla, si la oferta última hora es más jugosa, teniendo en cuenta lo que costó hace exactamente un año en febrero, 2,5 millones, y lo que puede sacar, por ejemplo, esta noche, hablamos de 14 o 15 millones, para el que solo piense en economía y en tesorería, le pueden hacer los ojos chiribitas. Insisto, sería deportivamente, desde mi punto de vista, un grave error, teniendo en cuenta que creo que es mucho más jugoso, casi 50 millones de euros, permanecer en primera, que es lo que tienes de ingresos asegurados por la televisión, que lo que puedas ahora cobrar por un futbolista que está muy bien, pero que yo creo que podrías cobrarlo eso y más a final de temporada. Aunque alguien dirá, hombre, es un riesgo, porque si desciendes ya la cláusula baja a 15 millones, pero es que no puedes pensar en descender. Tienes que pensar en que vas a permanecer en primera división y que tu objetivo es crecer. Y en ese sentido, Bragarnić, desde que ha llegado, está poniendo, yo creo que, los cimientos para que eso suceda así y para que la entidad cada vez sea más importante. Desde Radio Marca Granada, José Ángel Martos nos cuenta el perfil de Ezequiel Ponce y la anécdota que protagonizó en uno de los partidos con el Granada hace ya 5 temporadas. José Ángel, buenas tardes. Hola compañeros, ¿qué tal? Pues sí, viejo conocido, la verdad, Ezequiel Ponce, el delantero ítalo-argentino que llegó cedido en la temporada 2016-2017 al Granada Club de Fútbol, cedido para reforzar la delantera procedente de la Roma, y un jugador que, bueno, pues la verdad es que sus guarismos no fueron los esperados, ¿no? Tuvo que disputar, mejor dicho, disputó 27 partidos en los que consiguió 2 goles y 1 asistencia, y sobre todo se recuerda mucho cuando, bueno, pues en un encuentro cuando Ponce mandó a callar a la afición del Granada. Además me acuerdo perfectamente, porque ese partido estaba yo en el campo y bueno, el Granada perdía contra el Valencia, marcó Ponce, mandó callar a la grada. Y claro, la grada pues empezó a cantarle eso de Ponce, vete ya, y Lucas, quítalo, Lucas, sácalo. Posteriormente, recuerdo un día en una conversación con el entrenador granadino que me dijo, dice, menos mal que ya había agotado todos los cambios, ¿no? Porque claro, no lo podía quitar, a ver qué hacían. Es verdad que el delantero, bueno, pues por aquel entonces pecó de esa juventud, de esa inexperiencia, un futbolista bastante caliente, y después salió a pedir perdón, pero su paso por el Granada ni mucho menos dejó huella, ni fue el esperado. Un jugador que se ha hecho ya un hombre, que llegó aquí siendo pues un chiquillo, con apenas, no llegaba ni siquiera a los 20 años de edad, y que esperemos que haya madurado. Es un futbolista muy eléctrico, es un jugador que se mueve muy bien entre líneas y que sobre todo destaca en su golpeo de balón. Así que, bueno, pues a ver qué tal el Ponce que os encontráis en Elche, porque, como ya digo, aquí la verdad es que pasó con más pena que gloria. Un abrazo, compañero. Gracias, José Ángel Martos. Es cierto, el perfil que nos cuenta José Ángel es de hace 5 años, cuando, bueno, pues con 19 años, era un chavalín todavía, debutaba en España. Lo cedía a la Roma, desde entonces tuvo varias cesiones más, al Lille y sobre todo en el AEK de Atenas y ahora Esparta de Moscú, donde sí se nota esa evolución, donde está haciendo goles. Ya con 19 años se le notaba eléctrico y con muy buena pegada, nos comenta nuestro compañero desde Radio Marca Granada, y está claro que el futbolista ha crecido y bueno, sus números, por ejemplo, son mucho mejores que los que tenía Lucas Boyé cuando el Elche firmó a Lucas Boyé. O sea que a priori Ezequiel Ponce, 24 años, es un futbolista ya mucho más maduro, mucho más hecho, que desde luego yo creo que va a ayudar a la delantera blanquiverde, si finalmente, insisto, el Elche acaba confirmándolo, porque hasta estos momentos no lo ha hecho. Por tanto, delantero por delantero se marchó Darío El Pipa Benedetto, llega otro argentino, en este caso Ezequiel Ponce, que, como digo, esta mañana ha pasado el reconocimiento médico y se está a la espera de que el club lo anuncie. Está claro que a pesar de lo que dijo Francisco hace unas semanas, de que él ya daba por cerrado el capítulo delanteros, estaba contento con los 4 que tenía, yo creo que Bragarnić con buen ojo ha dicho no, pues si juegas con 3 delanteros en el 11 titular, hombre, como mínimo ten 2 en el banquillo. Pues está claro, yo creo que le viene bien al técnico almeriense el disponer de otro delantero y además yo creo que diferente, por ejemplo, al perfil de Guido Carrillo o del propio Lucas Boyé. Es un perfil parecido al de Benedetto, es un rematador, es buen rematador, tiene gol, pero también es un futbolista que no es el típico 9, el típico jugador exclusivamente de área, como pueda ser un poco más Guido Carrillo. Bueno, pues este es el perfil de Ezequiel Ponce. El de Lucas Olaza el otro día lo comentábamos, formado en la cantera de River Plate uruguayo, internacional sub-20 con la selección charrúa, acumula experiencia a pesar de tener 27 años, estuvo en el Celta de Vigo, donde jugó 63 partidos, más los 14 que ha disputado en el Valladolid, es decir, tiene casi 80 partidos jugados en primera división, vendría cedido para disputarle el puesto a Mojica, y no se descarta que incluso fuese titular frente al Alavés, porque Mojica, que jugó los 90 minutos el viernes contra Perú, perdió Colombia, el miércoles juega en Argentina, partido también clasificatorio para Qatar, si lo juega todo, el partido entero también va a llegar entre los dos partidos jugados en 4 días, más el largo viaje transoceánico, va a llegar desde luego seguramente no en las mejores condiciones, no va a llegar fresco, y bueno, pues le podría dar la oportunidad a Francisco, porque no a Lucas Olaza, si el Elche termina haciéndolo oficial. Para hablar de Lucas Olaza, contactamos con nuestro compañero Jesús Baraja desde Radio Marca Valladolid, para que nos hable del perfil del futbolista y también de una operación que no acaba de oficializarse ni en uno ni en otro bando, ni en el Elche ni en el Valladolid. Jesús Baraja, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues peculiar este caso de Lucas Olaza, que todo hace indicar se va a anunciar hoy, último día de mercado de fichajes de invierno, como nuevo jugador del Elche, después de ese acuerdo llegado hace días entre el Real Valladolid y el club ilicitano, a pesar de que el propio futbolista pusiera problemas y reticencias en las últimas horas para terminar firmando. Pero todo parece solventado y, por lo tanto, se va a convertir en futbolista del Elche si no ocurre nada extraño. De hecho, una de las posibles causas se llegó a especular desde su país, desde determinados medios de Uruguay, podía haber sido la aparición a última hora del interés del Peñarol de Montevideo, hecho que en el Real Valladolid no tienen constancia. Pero bueno, ya digo que todo parece solventado y por lo tanto pues se va a convertir en futbolista del Elche. Y digo caso peculiar porque estaba llamado a ser uno de los futbolistas franquicia de este Real Valladolid 2021-2022, en ese intento de regresar a la primera división. Y de hecho fue el mejor en la pretemporada, junto a Son Weissman. El propio entrenador Pacheta, al que tanto conocéis por allí, llegó a comentar en los últimos días de mercado de verano su miedo de que llegara algún equipo con el dinero por delante y se llevara a Olaza o a Weissman. Esto lo ha repetido en el mercado de invierno, pero solo con el delantero israelí y ya no con el lateral uruguayo, que no ha estado al rendimiento esperado después de que el Real Valladolid pagara 2 millones de euros al Boca Juniors al hacerse con esa opción de compra, pese al descenso a segunda división. ¿Y por qué no ha estado Olaza al nivel esperado? Bueno, eso en verano se especuló bastante sobre su marcha, parece que finalmente pues le descentró un poco, no ha estado tampoco en el arranque de temporada con la cabeza metida en el Real Valladolid, una vez que se quedó en el equipo, y como digo, parece que eso le afectó. Empezó siendo titular, además muy orientado al juego que pide Pacheta, laterales largos, jugar bastante adelantados, es un lateral bastante más ofensivo que defensivo, pero le ha comido la tostada a Nacho Martínez, un jugador ya veterano que lleva años en Valladolid y que precisamente no tenía buenas críticas en Pucela. Pero ahora, tanto por mérito de Nacho como por demérito de Olaza, está siendo el titular y por lo tanto pues se ha quedado Olaza sin tener demasiados minutos. Ahora, llegado al mercado de invierno, como digo, la situación es diferente, no como en verano, que sí se contaba con él y se pensaba que podía ser uno de los jugadores importantes, pero ahora pues el club y el jugador han pactado también esa salida porque beneficia a ambas partes. Lo que sí que tiene claro el Real Valladolid es que no quiere perder dinero con esta operación. Entonces, aparte de la cesión, siempre ha querido meter esa opción de compra si es que el Elche quería un traspaso de 2 millones de euros para recuperar el dinero que invirtió por él pagando al Boca Juniors. Así que, esperando a que en el día de hoy se confirme esta noticia. Buen jugador Olaza, aunque este año en el Real Valladolid ha tenido la cabeza en otra parte y ya en segunda división pues se ha notado bastante esa, sobre todo ese deseo de poder marcharse a un conjunto de la máxima categoría. Gracias, Jesús Baraja, desde Radio Marca Valladolid, por esa última información sobre Lucas Olaza, un futbolista que, como bueno, pues ya hemos escuchado, es de perfil largo, defensa que ataca mejor que defiende, es decir, un poco más o menos lo que tiene el Elche con Mojica, y es que a Francisco le sigue gustando también ese perfil de futbolistas pensando más en el ataque que en la defensa. Un Lucas Olaza que, recordamos, se hizo las categorías inferiores de River Plate uruguayo, que luego estuvo en el cedido en el Celta en la campaña 15-16, el Celta B, luego en el Danubio, en la siguiente, en la 17-18 en el Talleres, luego regresó a Boca Juniors, luego el Celta de Vigo, ahí estuvo dos temporadas donde jugó 63 partidos en Primera División. El Valladolid pagó a Boca Juniors, que seguía siendo propiedad del club Xeneize, el montante de 4 millones de euros y de 2 millones de euros, y bueno, pues el Valladolid que quiere recuperar ese dinero. El Elche en principio parece desde el viernes que había conseguido sortear esa posibilidad de, si el Elche permanecía en Primera División, tener que obligatoriamente quedarse con el futbolista y pagar los 2 millones de euros, pero, insisto, estamos hablando un poco desde fuera de las oficinas, un mucho, porque la letra pequeña solo la conoce Bragarnic, el futbolista y su representante, y como mucho también el Valladolid, donde ha jugado en la última temporada en Primera División, jugó 14 partidos en el mercado invernal de esta última campaña, y ahora en segunda, pues aunque ha participado en 14 partidos, 3 de Copa y 11 de Liga, pero no está siendo titular a pesar de ser un buen futbolista. Bueno, pues así está el mercado invernal, a expensas también, como digo, de que se confirmen estos dos nombres, Ponce y Olaza, la salida de Axel Werner a Argentina, al Arsenal de Sarandí. Al Elche le quedaría una ficha libre, todavía podría haber alguna que otra sorpresa, no solo en forma de fichaje, sino también en forma de salidas. Una visión es una idea o una imagen que formas en tu mente sobre el futuro que deseas. Somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Crees que sería posible que todos tuviéramos la misma visión? No, claro que no. Imposible, ¿verdad? Nuevo Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico. Hay visiones que lo cambian todo. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalea en una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos del televisor Smart TV de 169 euros. Y luego te regalas el mejor descanso con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17. También en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja. Y en tiendasanticrisis.es. Si tu propósito para este 2022 es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con 2 años de garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Por cierto, esta noche tendremos edición especial en Teleelch a las 11 del programa Debuta Mudingalli, que hacen nuestros compañeros Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Hoy de 11 a 12 y 10, para estar muy pendientes esta noche en Teleelch a las 11 de ese cierre del mercado de invierno. Recuerda, esta noche debuta Mudingalli. Ya sé que ayer hubo la de siempre, la de los domingos a las 10 de la mañana, perdón, a las 10 de la noche. Estamos ya que no sabemos dónde estamos. Pero hoy edición especial de debuta Mudingalli de 11 a 12 y 10 de la noche, para estar muy pendiente del cierre de mercado de fichajes. Y bueno, pues el Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras los 2 días y medio libres que dio Francisco, el técnico blanquiverde. Esta mañana han vuelto a los entrenamientos en el 10 Iborra, a puerta cerrada. Y bueno, pues se han visto caras de afrontar con muchas ganas el choque del próximo sábado frente al Alavés. Viene un mes de febrero cargado de partidos, todos ellos apasionantes, muy importantes, como no puede ser de otra manera, porque el Elche en cada partido se juega la vida, se juega una final, pero desde luego si hay partidos que podemos decir trascendentales son contra los rivales que están por debajo de él, y más si cabe los que están en zona de descenso. El Elche puede dejar muy tocado al Alavés si gana el sábado a las 2 de la tarde con el apoyo de la afición en el Martínez Valero. Es un mes de febrero con partidos muy importantes. Luego el Elche viaja al Sánchez Pizjuán viernes 11 a las 9 de la noche para enfrentarse al Sevilla. Luego el siguiente viernes, 2 viernes consecutivos a las 9, viernes 18, Martínez Valero, Elche Rayo Vallecano, y el último partido del mes de febrero, si no recuerdo mal, será en casa del Levante colista. Es decir, que en febrero el Elche se enfrenta al colista y al penúltimo, con lo que pueden ser 6 puntos absolutamente trascendentales. ¿Con qué equipo va a llegar Francisco al sábado? Bueno, pues en principio podría llegar ya con Lucas Olaza, si no llega a tope y llega cansado Mojica de su aventura con la selección de Colombia. Ponce, habrá que ver el argentino en qué momento llega, porque insisto, viene de estar varios meses sin jugar en el Spartak de Moscú por una lesión en el menisco. Y de los tocados, Pedro Vigas, como ya os comentábamos la semana pasada, tiene pinta de que llega para incluso ser titular el próximo sábado, aunque ahí están Gonzalo Verdú y Diego González. Enzo Rocco, por ejemplo, hoy no ha estado con el grupo, pero sí junto a Iván Marcone, pues ya se le ha visto entrenar en el 10 Iborra, pero a otro ritmo. Es decir, Rocco y Marcone, dudas, teniendo en cuenta que salen de lesiones musculares. Me da la sensación de que el técnico les puede dejar una semana más para no arriesgar. Otros hombres como Tete Morente, ese esguince fuerte de tobillo, todavía sigue sin entrenar con el grupo. Le ha venido bien el fin de semana de descanso, desde luego. Guido Carrillo, Palacios, jugadores que venían arrastrando molestias, hoy han seguido sin entrenar con el grupo. Por tanto, los ponemos ahí entre interrogaciones. Morente, Carrillo, Palacios, Marcone, Rocco, serían los cinco que están en duda. Y como digo, bueno, hombres como Pedro Vigas, Lucas Boyé, que arrastraban molestias, o Pastore, todos ellos ya se han incorporado en el día de hoy a los entrenamientos de grupo, haciendo, bueno, más o menos lo que el grupo. Y bueno, pues en ese sentido van a ir recuperándose futbolistas, y toquemos madera con el tema del COVID, porque ahí el Elche ha sufrido a muchos futbolistas, y prácticamente todos ellos de golpe en los días frente al Villarreal y los dos partidos contra el Madrid. Llegó a tener a 5 jugadores KO por COVID, más los 4 lesionados, llegó a tener hasta 9 bajas. Esperemos que la cifra sea muy inferior y que haya ya muy poquitos o ninguno para los próximos partidos del mes de febrero. Como reconocía Francisco en la entrevista al canal oficial del club, no han conseguido todavía nada, aunque los números conseguidos en enero son realmente satisfactorios. Bueno, después de conseguir, como he dicho antes, 7 de 9, la verdad que es totalmente diferente. Pero ya lo he dicho, al final no hemos conseguido nada. Venimos a hacerlo bien en este 2022, pero lo importante viene ahora, es lo más importante, que es que seguir en la misma línea que tenemos ahora y se lo vamos a exigir. Se lo va a exigir a los futbolistas en cada entrenamiento, máxima exigencia de un técnico que reconoce que, bueno, pues cada vez está más cerca de lo que pide, más cerca de lo que quiere cuando cumple 2 meses a cargo del club. Uno siempre está cerca, siempre que tiene resultados. Esto es así, el fútbol manda. Pero bueno, yo creo que el camino y el proceso está siendo muy bueno. Todavía nos quedan 3 meses y medio prácticamente de competición y tenemos que llegar al final, bueno, pues mostrando lo que queremos nosotros trasladar a nuestro club. La identidad de un equipo no se va a lograr en 2 meses. Yo creo que lleva un poco más de tiempo, pero sí hay unas bases que se están sentando y queremos que vayan creciendo. Por lo tanto, todavía nos queda por ver muchas mejores fases del equipo en cuanto a juego, pero bueno, estamos en buena línea, que lo importante es sacando resultados, que es muy importante para nosotros también. Y todavía ya digo que nos queda un Elche por ver mejor, pero que es fundamental que vayamos sacando puntos para eso. Un Elche al que le quedan casi 4 meses de competición. Queda todo febrero, marzo, abril y mayo acaba la liga, si no recuerdo mal, el 22. Es decir, que casi 4 meses de competición que van a ser realmente apasionantes. ¿Qué valoración hace de sus 2 meses en el Elche? Bueno, lógicamente, valoración por un entrenador cuando tras 2 meses ha habido resultados, pues lógicamente es muy buena, ¿no? Pero sin duda me quedo pues con el cariño, con el respeto con el que nos ha acogido en todos los estamentos del club, la ciudad, nuestra gente. Bueno, primordial que los jugadores desde el primer momento están a full con nosotros, y esto para un cuerpo técnico es fundamental. Pues un Francisco que desde luego ha caído de pie desde su llegada, con más victorias que derrotas. Las únicas derrotas en los partidos fuera de casa, en campos tan difíciles y con polémica arbitral como Mestalla y el Camp Nou. Y bueno, aquí en la prórroga contra el Real Madrid, el resto, pues resultados muy satisfactorios, victorias, el empate frente al Granada, llegar a octavos de final de la Copa del Rey y ponérselos al Madrid de corbata. Bueno, ¿qué vamos a decir de lo que pasó en el Bernabéu con 0-2 contra las cuerdas el Madrid? Estaba a punto de perder su primer partido de la temporada, el líder, el campeón de la Supercopa de España. Bueno, el resultado de estos 2 meses de Francisco yo creo que es notable, tirando al sobresaliente, pero lo mejor debe estar por llegar y ahí estaremos pendientes para contároslo. Igual que durante todo el día a través de nuestra web, en nuestro portal multimedia, por supuesto esta noche en el Tiempo Deportes en Telenit, estaremos muy pendientes y esta noche en el programa, insisto, debuta Mudingalli, hoy en Teleelch a las 11 hasta las 12:10 para estar muy pendientes del cierre de mercado. Ha sido un placer, como siempre, mil gracias por estar ahí, muy buenas tardes. ¿Cómo debería ser un hospital? Bueno, yo pienso que debería ser un sitio acogedor, un sitio con muy buena iluminación, con grandes ventanales, bien decorado,